El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio dedicado a la diversidad funcional. Donde quiera que se encuentren, lo que quiera que estén haciendo, qué gusto compartir todo el programa con ustedes. En el otro extremo de la antena, en las actividades que ustedes puedan estar realizando. Bien, hoy vamos a hablar sobre los vehículos, la accesibilidad a los mismos, los tipos de modelos que se están creando y el futuro del transporte, ¿sí? Muchos países ya se han direccionado en ese sentido de modificar todo lo que es el transporte público. Y bueno, tenemos buenos vecinos como Colombia, que ya los está implementando. ¿Por qué? Porque tienen una visión a futuro de convertir, o mejor dicho también, contribuir con el ambiente. Y sobre todo, la base de todo negocio es reducir costos. Y en ese espacio es en el que se está desarrollando la industria del transporte público, para reducir costos, pero que sea más rápido, más eficaz y sobre todo que la tecnología esté presente ahí, ¿sí? Y cuando está la tecnología presente es cuando está la accesibilidad para todos, ¿sí? Para todos los grupos de atención prioritaria, para todos los seres humanos que usan el transporte público y sobre todo también para choferes inteligentes. ¿Sí? A la larga todos los choferes van a tener que aprender inteligentemente a manejar sus vehículos y sobre todo también van a tener que desarrollar capacitaciones previas que les permitirán, a más de saber que deben conducir un vehículo de un sitio a otro, de un punto de destino a otro, van a saber que si no lo hacen bien, simplemente el vehículo no va a funcionar o rendir de la mejor forma. Entonces, los actuales buses que se tienen permiten eso, ¿no? Que el chofer simplemente lo encienda, lo acelere y lo guíe. Pero los buses inteligentes a futuro van a adicionar la conducción inteligente, ¿sí? Ellos son los que van a condicionar que el rendimiento óptimo del transporte le obligue al chofer a tener ideas inteligentes y sobre todo a considerar que lo que está manejando es un transporte público muy acorde a la época, ¿sí? Entonces muchos tendrán que o aprender o simplemente dedicarse a otra cosa. Ajá. Continuamos en Discapacidad en Acción, dándoles la bienvenida nuevamente y invitándoles también a que puedan marcar el 27-50-17, el 098-6601-549, que está totalmente habilitado. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Bienvenido. Quiero

hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos. Y cada día un garrochino de $4,500 y aparte es ecológico porque es 100% eléctrico. ¿Es verdad? ¿Es cierto? ¿Cuánto cuesta importarlo? ¿Y cuál es la situación de China con respecto a este carro que no es de Tesla, es de una empresa 100% china? Todo esto lo vemos el día de hoy, así que empezamos. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Béjar, soy ingeniero industrial y si te gustaría saber mucho más de comercio exterior, si te gustaría importar novedades, tecnología y conocimientos desde gigante asiático o desde el extranjero, te invito a que te suscribas al canal y compartas el video que vas a ver el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy los carros eléctricos. ¿Por qué son importantes? ¿Qué impacto tienen en el mundo? Primero hay que tener en consideración que la mayoría de fábricas de este tipo de carros, ya teniendo en consideración el tema de Tesla, o viendo el tema de tecnología con el tema de Apple, o viendo otra empresa de carros como Toyota, todas estas fábricas se encuentran en China, principalmente en ciudades que están al norte de China. Beneficios de los carros eléctricos. Un carro eléctrico no necesita combustible, simplemente necesita electricidad y convierte esta electricidad gracias a su motor en energía para que pueda generar el movimiento suficiente. Es muy eficiente porque el 90% de esta energía realizada se utiliza para la movilidad del carro, en comparación de otro tipo de carros, ya sean híbridos o ya sean en base a energías térmicas. Hay que tener en consideración también que actualmente este tipo de carros tiene valor mucho más elevado que el valor de carros actualmente, y también un gran factor para tener en consideración si te interesa el cuidado del medio ambiente es tener en consideración que este carro no emite esos gases nocivos para el medio ambiente como lo pueden hacer otro tipo de combustibles en base a energías fósiles. Así que desde el punto de vista del medio ambiente, los carros eléctricos están considerados en el futuro del tema de transporte. Es un presente, pero el tema de costos no los ayuda bastante. En el tema de cuidado medio ambiente y transporte, como el caso que estamos viendo el día de hoy, están directamente relacionados en Latinoamérica. Grandes fuentes de contaminación en Latinoamérica a partir de la emisión de estos gases nocivos para el medio ambiente vienen a partir de vehículos o de carros que están transitando actualmente en nuestra región. Hay que tener en consideración que la mayoría de carros o muchos carros que tenemos en Latinoamérica son de segunda mano, de tercera mano o incluso están ya fuera de su tiempo de vida, todavía están en circulación. En Latinoamérica actualmente tenemos casos puntuales de impacto del medio ambiente, como la epidemia mortal del dengue que azota Colombia, Brasil, México y Nicaragua, la pérdida de 70% de cultivos en el corredor seco de Centroamérica, las inundaciones en Argentina, Uruguay, los incendios en Brasil, Bolivia y Venezuela y los huracanes de fuerza sin precedentes en el Caribe. Estas son únicamente algunas de las consecuencias de la falta de cuidado del medio ambiente y del impacto del calentamiento global que tenemos actualmente. También en el 2019 y el 2020 hemos tenido la cantidad de mareas y el calentamiento más alto que se ha tenido en las últimas décadas en nuestra región. La Administración Nacional de Energías Chinas, o lo que también es conocido como la NEA, ha propuesto que para el año 2030 el 40% de fuentes de alimentación energéticas en China van a ser en función de energías eólicas y en fisiones nucleares. Y esto simboliza obviamente mayor producción de carros eléctricos y todo lo que conlleva el tema de energías o generación de energías en el sur de China y en todo en China en general. Actualmente, ahora mismo, el país líder en generación de energía eólica y energía solar en el mundo es China. El Hongguang Mini EV. El Hongguang Mini EV, que es Electrical Vehicle o vehículo eléctrico de China, es un carro que está en $4,500 vendidos domésticamente en el interior de China y obviamente tiene prospección a ser exportado en 2021. Hay que tener en consideración y es muy importante que tengamos en mente que el año pasado este carro ha vendido mucho más unidades de lo que ha hecho Tesla dentro de China. Producido por SAIC Motor, el principal fabricante de automóviles en China, ha vendido 25.778 modelos en China en enero. Según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China, CPCA, esto se compara con 13.843 para el Tesla Model 3, que es el auto que trabajan o el auto bandera que utilizaba Tesla para vender, que es su competencia directa. El precio de este auto se vende alrededor de $39,000 actualmente en China, teniendo en cuenta obviamente los recortes de precios debido a la producción local. Algo para tener en consideración es que el Hongguang Mini se está vendiendo actualmente, o ha sido diseñado, y la producción está trabajando conjuntamente a través de un joint venture, están trabajando con General Motors, el gigante en automóviles en el mundo. El mes pasado, las ventas del automóvil eléctrico económico en China fueron alrededor del doble de las de Tesla. Si bien el Hongguang Mini de $4,500 es el modelo más popular, hay uno mejorado con aire acondicionado por poco más de $5,000. Los autos se comercializan como la herramienta de transporte de la gente actualmente en China. También es muy importante entender que este carro no es un carro espacioso. Si ustedes ven con las imágenes y videos que os estamos mostrando, es un carro en el que pueden entrar 4 personas apretadas o 2 personas un poco holgadas, dependiendo obviamente del tamaño de las personas y las dimensiones de las personas. Pero obviamente es un carro bastante económico que sirve para el transporte básico. Y si tú eres una persona que no tiene una familia amplia, o si actualmente con la época mundial que tenemos de cuarentena, no toda la familia se tiene que movilizar, que una persona se movilice para hacer las compras, un par de personas, este auto es la solución perfecta para el poco transporte que necesitamos actualmente y en los años que están viniendo por venir. Y otro gran deal market, o un gran diferencial para vender, es que es económico, porque es $4,500 si lo comparamos con un mercado actualmente global de un precio promedio de $20,000 o $37,000 en el caso de Tesla. Si lo comparamos, es relativamente económico, y aparte es amigable con el medio ambiente y es 100% eléctrico. Según los expertos en automóviles, han dicho que si bien está claramente por detrás de Tesla en lo que respecta a su batería, alcance y rendimiento, su conveniencia y bajo precio lo han convertido en uno de los vehículos de la nueva energía más vendidos en China. Lanzado el año pasado, el modelo básico tiene una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y puede acomodar hasta 4 personas, como mencionado anteriormente, si se pueden acomodar. Según Wuling, el Guami Mini tiene bastantes oportunidades de aparecer en un mercado extranjero este año, el 2021, porque tienen planes para la exportación, pero hay que tener en consideración que debido a los costos logísticos, a los costos de transporte, a los costos de marketing, y también los impuestos que tienen que pagar dentro o al momento de importar este tipo de carros, tienen la prospección de que el precio se vaya a duplicar, o en algunos casos incluso, si están viendo por un mercado europeo, se vaya a triplicar, pero por un mercado latinoamericano fácilmente se puede duplicar. Obviamente Latinoamérica es grande. Si tú importas un vehículo, les voy a hacer un ejemplo para que tengamos en consideración, si tú pongas un vehículo de estas dimensiones y con estas características para Sudamérica, pongamos un ejemplo para un país como Perú, para Bolivia, para Chile, la tasa de impuestos es significativa, pero no es tan alta si lo comparamos con países de Centroamérica. Si tú lo quieres importar a países como Panamá, a países como Costa Rica, tienen tasas impositivas, aranceles altísimos al momento de importar, así que fácilmente que se va incluso hasta triplicar. Sin embargo, con lo que pasaría también en el caso de Europa, sin embargo, para países sudamericanos simplemente se duplicaría si trabajas ya en cantidades significativas, ¿no? Estamos hablando de $4,500 hacia aproximadamente $9,000 o $10,000. Igual es un carro que está de primera mano, es un carro que puede ser una alternativa eficiente y puede ser muy competitiva desde el punto de vista de ventas, como hemos visto, el punto de vista de marketing, aparte cuidado del medio ambiente, y desde el punto de vista también de costos, que es algo que suele pasar pocas veces en el tema de importación. ¿Cómo importar automóviles o carros? Para todas las personas que no lo tienen claro, nunca han importado o no han participado en ninguno de mis talleres, la importación tiene 3 actores o factores principales: el fabricante o el proveedor, el agente de aduanas, y en este caso el importador, que serías tú, o el empresario, que serías tú. Por eso el plan de importación tiene que ir con un plan de emprendimiento. Pero eso es un tema aparte que vamos a conversar en otro video. Si te gustaría más que hable al respecto, este video tiene una meta de 2,000 likes. Si llegamos a 2,000 likes, hago el próximo video, que también está pendiente con ustedes, para ver el tema del estudio chino, la manera más rápida que un latino puede hablar chino. Yo les doy un tips o recomendaciones en mi caso, cómo se puede aprender chino en 4 meses. Pero no hay que saltarnos del tema. ¿Cómo importar vehículos desde China? Primero necesitamos 3 factores. El importador, el agente de aduanas y obviamente el fabricante o el proveedor. En este caso, el fabricante o el proveedor, estamos trabajando con la empresa que os mencionó el día de hoy. Si están interesados, también escriban en los comentarios y les pongo el link para que se comuniquen y ustedes puedan negociar ser un distribuidor oficial en su región. Otra alternativa que nosotros tenemos también es trabajar con un trader o con un revendedor o con un minorista, pero también es otra opción que va a demorar algos años por el momento. El tercer agente que necesitamos es un agente de aduanas, que fácilmente encuentran, no un agente de aduanas, sino una agencia de aduanas. Tienen que buscar en Google agencia de aduanas y ponen el puerto de embarque o el embarcadero de su región, ¿no? Si son del Perú, pueden Callao; si son de Chile, pueden poner Iquique. Una vez ya tenemos estos 3 factores, necesitamos el tema de la documentación: el permiso del Ministerio de Transportes, la factura comercial, el BL o el comprobante de pago. Para la importación de vehículos nuevos, el importador debe consignar en la DAM o en la DAM el código de identificación vehicular vehicular, el número de registro de homologación y las características registrables que correspondan al acuerdo del anexo 5 del Reglamento Nacional de Vehículos. ¿Okay? Más que importadores, hay que tener en consideración que tenemos que innovar en nuestra región. Y la innovación requiere obviamente una apertura de mercado, un presupuesto de marketing, un presupuesto de ventas para poder ingresar un nuevo producto en el mercado. Un mercado latinoamericano, lamentablemente, este tipo de carros ha tenido esa fama de tener precios altísimos. Estamos saliendo, tú te puedes comprar fácilmente un carro, sin decir nombres o marcas, de Toyota, Hyundai, aunque lo estoy diciendo, aproximadamente $20,000, $25,000 o $30,000, ¿no? Pero obviamente son espaciosos, pueden entrar 4 personas, 6 personas, y es mucho más conocido, es mucho más famoso este tipo de carros en Latinoamérica. Por otro lado, los carros eléctricos, la marca más conocida que tenemos por la influencia americana que tenemos es Tesla, que las fábricas están en China, obviamente también tienen costos, pero costos mucho más elevados puestos en Estados Unidos, porque las fábricas están en China, los tienen que poner en Estados Unidos y tienen obviamente costos de transporte que aumentan el precio, subiéndolos de $40,000 para arriba, ¿no? Si me pueden ayudar con los números también sirve, pero la investigación que he hecho está a $37,000 puestos en Latinoamérica o en Estados Unidos y en México para arriba. Así que para el lado de Sudamérica todavía es una alternativa el tema de carros eléctricos, que no es bastante atractiva por el tema de costos. Sin embargo, tenemos esta opción, 4,500, duplicamos el costo y le podemos aumentar hasta un 37% en costos de aduana, costos de transporte, lo que usualmente puede ser, y tenemos básicamente $12,000, $13,000 un carro que podemos venderlo. Pero es un carro mínimo, es un carro mini, es un carro ecológico, es un carro eléctrico, pero la capacidad a veces juega un poco en contra. Pero la mayoría de países y ciudades en Latinoamérica tiene esa característica de no ser muy amplias, no ser muy, muy anchas. Las calles simplemente se pueden ajustar bastante a este tipo de carros, y obviamente es una opción interesante que nosotros podemos tener en consideración. Si están interesados en importar no solo cualquier producto, no solo más de la chatarra que importamos en Latinoamérica, sino también conocimiento, calidad y tecnología. La diversidad funcional es algo muy importante e interesante. ¿Por qué? Porque en la diversidad funcional usted puede conocer el potencial que tenemos las personas con diversidad funcional, ¿sí? Como para que se le vaya grabando esa palabrita, esa frase. Diversidad significa que usted puede y tiene múltiples funciones. Es decir, como existen altos, bajos, gordos, flacos, de diferentes etnias, en la discapacidad también la diversidad es amplia, porque existen diferentes patologías y sobre todo diferentes seres humanos que las tienen. Y en esa diversidad cada uno ha aprendido a funcionar de forma distinta, pero para aplicar la misma actividad. Le explico. Yo soy una persona ciega desde el año 2006. No tenía ningún conocimiento sobre cómo vivir este nuevo estilo de vida. Sin embargo, aprendí a rehabilitarme, o mejor dicho, en la rehabilitación aprendí a vivir este nuevo estilo de vida. Y en este nuevo estilo de vida aprendí computación, unas pequeñas bases, orientación y movilidad, y eso es empezar a funcionar nuevamente. ¿Por qué? Porque con la visión yo podía salir el momento que yo quisiera, pero mi fuente de información era mis ojos. Ahora la fuente de información para yo salir son mis oídos. Yo miro por mis oídos. Entonces, y no me va a malentender, ¿no? Que al mirar por mis oídos significa que yo puedo distinguir los diferentes sonidos, el espacio de izquierda a derecha, enfrente y atrás, los puntos cardinales, porque lo aprendí a desarrollar. Y puedo salir como antes, a la hora que quiera, dirigirme a donde yo quiera y sobre todo a seguir viviendo como me gusta. Y luego en el tema del trabajo, antes

Si mi lectura en braille no me falla, dice, has hecho la... Ah, ajá, eso me recuerda que para hoy teníamos tarea. A ver, entreguen sus trabajos. Personas con y sin discapacidad. Rápido, rápido. Ups, qué macada. Todos tenemos derecho a comunicarnos a nuestra manera y de acuerdo a nuestras capacidades. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, hoy nos vinimos a conocer los vehículos eléctricos, los buses eléctricos que ya están circulando en Medellín en la línea O. Ustedes saben que aquí en Revista VEC son bienvenidos porque aquí probamos todo lo híbrido o eléctrico que llega a Latinoamérica y a Colombia. Y en este caso nos tocó esto, los buses eléctricos, los 17 de 64, que están ya en Medellín rodando. Esta es la línea O. Vamos a montarnos y les vamos a contar cómo funciona todo este nuevo sistema. Desde noviembre de 2019, Medellín tiene una nueva línea de transporte público. La mejor noticia es que es cero emisiones, pues la flota es totalmente de buses eléctricos. Esta es la nueva línea O del Metro de Medellín, un trayecto que recorre parte del occidente de la ciudad. Así, los usuarios de este sector podrán integrarse al Metro y Metro Plus pagando solo un viaje. La Alcaldía de Medellín, en su propósito de convertirse en la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica, adquirió 64 nuevos buses eléctricos. 17 de ellos ya se integraron a esta nueva ruta. La recién inaugurada línea O recorre la Avenida 80 desde la estación La Palma de Metroplus hasta la estación Caribe del Metro de Medellín. Este recorrido, de 9.2 kilómetros en cada sentido, tendrá 27 paraderos, uno en la estación Caribe y 13 a cada costado de la Avenida 80. Esta línea O transportará 19.000 pasajeros cada día. Los otros 41 buses llegarán en la segunda fase del proyecto, etapa en la que se prevén movilizar 47.000 usuarios al día. Es apostarle justamente al futuro de nuestra ciudad, es entender que tenemos que cuidar el medio ambiente. Y hoy empiezan a rodar ya los buses 100% eléctricos, buses cero emisiones, buses no contaminantes, buses que mejoran la calidad del aire y que mejoran la calidad de vida de todos. Porque se anexa una nueva línea al sistema integrado de transporte, porque hay integración física y tarifaria. Esto es entregar lo mejor a Medellín con los recursos públicos, 100% públicos, y esto es un paso muy importante para que Medellín se convierta en la capital de la movilidad eléctrica en América Latina. Vamos a cuidarlos mucho. En hora pico, los buses pasarán cada 6 minutos, y en hora valle, lo harán cada 10 minutos. Los buses cuentan con un recaudo electrónico y los pasajeros podrán utilizarlos por medio de su tarjeta cívica. Esta misma permitirá la integración tarifaria para que, así, con un solo cobro, los usuarios puedan hacer un transbordo al Metro, Metrocable o Metro Plus. Ningún bus tiene torniquete, porque adoptan la filosofía del bus de la confianza, implementado por la administración municipal de esta ciudad. La línea O prestará servicio entre las 4 de la mañana y las 11 de la noche. Esta nueva línea permite que Medellín se convierta en referente internacional de movilidad eléctrica. Cada bus eléctrico tiene capacidad para 80 pasajeros. Además, están equipados con puertas de acceso para personas con movilidad reducida, puertos USB para cargar celulares y un sistema de cámaras de seguridad. La ruta inicia en la Terminal del Norte, luego toma la carrera 65 y la transversal 78 en el sector Pilarica. La calle 73 le permite pasar por el ITM, Pascual Bravo, Facultad de Minas de la Universidad Nacional y la Ciudadela Robledo de la Universidad de Antioquia. Después, empalma con la Avenida 80, pasa por la estación Floresta del metro y por esta vía arteria viaja hasta llegar a la calle 30, donde empalma con el Metro Plus en la estación La Palma. Estos no son los únicos vehículos eléctricos oficiales o públicos que hay en Medellín, pues EPM cuenta con un bus eléctrico. La Secretaría de Tránsito de la ciudad tiene una flota cero emisiones conformada por 7 vehículos eléctricos. Asimismo, desde la administración municipal se viene promoviendo la implementación de los taxis eléctricos, que ya comenzaron a rodar por la ciudad. Esta es la primera flota de buses en Latinoamérica adquirida con recursos públicos. En estos vehículos se resalta la ausencia de ruido, vibración o calor. Cada uno de estos buses BLD tiene una autonomía superior a los 280 kilómetros por cada carga, suficiente para un día completo de trabajo. Las recargas de los vehículos toman cerca de 2 horas. Con la puesta en marcha de la nueva línea O, se dejarán de emitir cerca de 3.274 toneladas de CO2 y 79 kilogramos de partículas PM2.5 cada año. La verdad, ya era necesario que en la 80 pusieran pues como una ruta que perteneciera también al metro. Y también me gusta que aparte son eléctricos y pues también que tiene para cargar el celular, y me parece muy tecnológico, ¿no? Y es muy suave, no se escucha el motor, nada. Me pareció excelente, un bus muy cómodo, muy bonito, muy agradable, y lo paré la primera vez, no me paró. No sabía que solo para en las estaciones específicas. Vine todo el camino mirando el conductor, solamente acelerador y freno, acelerador y freno. Nos dimos cuenta por las redes sociales y lo decidimos utilizar por las facilidades que nos queda para las conexiones tanto de los clientes como de las estaciones del metro que recorre. Buenísimo y súper económico, y el bus es una fantasía. Se siente uno en Hollywood. Muy práctico el servicio. Esta es la primera fase del metro ligero por la avenida 80, un sistema al que se migrará a mediano plazo y que contará con una vía segregada en la mitad de la calzada. Les invitamos a que se comuniquen a través de nuestro canal de atención virtual, nuestra sala Zoom, que está solo a un clic de nosotros. Cuando ingresas al señor Google, buscas Discapacidad en Acción, le pulsas Enter, luego aparece el tablero de resultados, nuevamente seleccionas Discapacidad en Acción en nuestro Facebook, cliqueas ahí y localizas nuestra aplicación Zoom. Cliqueas nuevamente y estás conectado con nosotros. Así de simple, así de sencillo, así de fácil. Puedes dialogar con el equipo de trabajo de Discapacidad en Acción, solicitar los temas que a tu criterio se deben tomar en consideración. También puedes sugerir las canciones que deseas escuchar y sobre todo, participar activamente con nosotros, ¿sí? De los cursos, solicitar información, de todo lo que hace nuestro principal auspiciante, que es Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual y baja visión, ¿sí? Para este año tenemos una oferta de capacitación muy amplia y lo estamos haciendo conocer a nuestros dilectos amigos. Y en el programa también puedes ser parte de la producción si tú sabes... o quieres, como te menciono, dejarnos un listado de temas. A mí me interesa que hables sobre tal o cual cosa. Nosotros pasamos a producción y en el orden de llegada los vamos poniendo en el programa, ¿sí? Hay muchos temas que son muy, muy buenos los que nos van dejando, ¿sí? Y los hemos ido promoviendo en este espacio. Sin embargo, hay otros que les hemos explicado que no podemos sacarlos porque no tiene nada que ver con la discapacidad. Nosotros nos enfocamos en la promoción de derechos de las personas con discapacidad en el entorno de la discapacidad para potenciar las habilidades y destrezas de los grupos de atención prioritaria. Ese es nuestro objetivo como programa

si maneja los lectores de pantalla, si conoce cuáles son las normas de accesibilidad a la comunicación. No lo conoce, ¿sí? Muy democráticamente lo dicen, y nosotros como personas con discapacidad percibimos que es un tema como que no les agrada mucho conocerlo. ¿Por qué? Porque ellos han sistematizado la rehabilitación básica funcional a su conocimiento, ¿sí? Lo han basado en el ello, ¿sí? El ello es la satisfacción de las necesidades propias. Ajá. Entonces, como yo ya estudié, como yo ya aprendí y ahora soy psicólogo y tengo el título académico, pues yo decido cómo te rehabilito. El tema es de que si lo que yo aplico no te ayuda, es porque lo que yo aprendí en ti no se puede aplicar. Entonces ahí es la satisfacción del ello. Y ahí no funciona la rehabilitación básica funcional. Es por eso que muchos compañeros pasan años de años con ese profesional y no hay avance. Pero la explicación siempre será que como tiene discapacidad, no se puede hacer mucho. Y no es eso. Lo que pasa es que el profesional en la universidad, y eso sí les doy firmado y notariado, en las universidades no enseñan tecnologías de apoyo para la educación de personas con discapacidad y desconocen todo. Saben los títulos del braille, sí, pero no leen ni escriben. Y eso que es lo más básico. Peor, los lectores de pantalla, las aplicaciones que existen, y muchos de los profesionales con la tecnología son peleados. Y en eso es una realidad que se vive. Son peleados, no logran manejar a duras penas el computador para escribir metódicamente lo que tienen que hacer, imprimir, es decir, tienen una máquina de escribir digital, pero más allá de eso no conocen. Y es una realidad que se debe aceptar y se debe transformar ese conocimiento, ¿sí? Continuamos en Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Amar es más que eso. Eso. Amar es mucho más que entregar el cuerpo a un placer material. Amar es un deleite. y en el alma se siente, porque es espiritual. Dos seres que se buscan, se encuentran, se encuentran, unen sus soledades y al sexo se entregan. Y el sexo no produce el placer que ellos anhelaban tener. Y es porque no se aman por un amor profundo como debía de ser. Muy tarde han comprendido que amor no es solo sexo, también hay que querer. Seres que se buscan, se encuentran, sí, se encuentran, unen sus soledades y al sexo se entregan. Y el sexo no produce el placer que anhelaban tener. Y es porque no se aman con un amor profundo como debía de ser. Muy tarde han comprendido que amor no es solo sexo, también hay que querer. También hay que querer. También hay que querer. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Los trenes fueron en su momento uno de los símbolos de la modernidad. Con los años, las viejas locomotoras de carbón fueron sustituidas por motores eléctricos que recibían alimentación de cables de alta tensión. Esta tecnología se ha transportado a los trenes subterráneos para no interferir en el tráfico con el resto de automóviles. Sin embargo, para evitar que el cambio climático empeore, los engranajes de la tecnología ecológica han empezado a moverse en diferentes partes del mundo, como en la República Popular de China, país donde se han tratado de implementar medidas para mejorar el exceso de tráfico y la falta de transporte público. El 5 de junio de 2017 se inauguró oficialmente el primer tren oruga 100% eléctrico y autónomo en las calles de la ciudad de Chuzhou, en la provincia de Hunan. Descrito como un cruce híbrido vehicular entre un autobús, tren y tranvía, el llamado autobús inteligente de 48 toneladas consta de tres vagones con capacidad para 307 pasajeros, con una longitud de 32 metros. Un motor eléctrico alimentado con baterías de titanato de litio de una sola carga de 10 minutos, con 25 kilómetros de autonomía y una velocidad punta de 70 kilómetros por hora. El sistema y el vehículo fueron desarrollados por la Corporación China de Transporte CRRC, el mayor fabricante de material ferroviario del mundo. A diferencia de los trenes convencionales que circulan sobre rieles, el convoy inteligente se desliza sobre ruedas o llantas de goma, equipado con unos sensores ubicados en ambos lados y los extremos, que recopilan información del viaje y mantienen el tren en su trayectoria, representada por un par de líneas paralelas pintadas sobre el asfalto y otras líneas de proximidad que avisan de la cercanía con otros objetos en la vía. Un sistema de doble cabezal permite a la oruga metálica viajar sin necesidad de girar en U. Falta demostrar que el tren pueda conducirse a sí mismo sin la necesidad de un conductor atento, aunque de momento es una gran oportunidad para aliviar los problemas de transporte que padece el gran país asiático. La primera línea de operación comercial del mundo para vehículos públicos inteligentes sin rieles se abrió oficialmente en la ciudad de Yibin, en la provincia de Sichuan, suroeste de China, el 5 de diciembre de 2019, con una longitud de 17.7 kilómetros y el abordaje diario de 10.000 usuarios. El tren cuenta con un dispositivo de detección y rango de luz e imágenes láser y un sistema de posicionamiento global que guían al vehículo a través de las calles de forma similar a cómo se comportan los coches autónomos. El sistema autónomo del tren inteligente une lo mejor de los vehículos de transporte con la tecnología más puntera del presente. La forma futurista de este medio de transporte público es una iniciativa para ayudar a las medianas y pequeñas ciudades del país que no cuentan con el presupuesto para instalar un sistema de tren eléctrico con rieles u otros sistemas costosos. Representantes de 20 ciudades de todo el mundo han visitado los sitios de operación del tren para comprender mejor su aplicación. Entre ellos, representantes de la ciudad de Qatar, sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022, donde el autobús inteligente estará prestando sus servicios. Sin duda, la inversión en este novedoso transporte ecológico, que representa la quinta parte de la inversión de un tren convencional, contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes y la afluencia excesiva de tráfico. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, a donde quiera que te encuentres, lo que quiera que estés haciendo, qué gusto participar contigo en el otro extremo de la antena. Me imagino cómo vas a estar, ¿sí? De pronto te pillé en pijama, de pronto te pillé justo en el momento de degustar una taza de café, una taza de chocolate en pleno desayuno, o simplemente yéndote ya a acostar, porque quienes nos escuchan a través de la página web están en diferentes horarios, ¿sí? Y hoy con el teletrabajo todo ha cambiado, y de eso también hay que hablar, porque el horario de trabajo en teletrabajo, hay que subrayar eso, son las 8 horas diarias de lunes a viernes, pero actualmente como están en la casa, como están ahí, ya no se respeta ese horario de teletrabajo. Simplemente muchos saben a qué horas entran, pero no saben a qué horas terminan, ¿sí? Entonces sabemos esto a ciencia cierta porque hemos estado haciendo algunos temas de control, y bueno, entran a las, ahora no tienen horario de entrada también, sí, lo mismo les pueden llamar y les dicen entras mañana a las 6 de la mañana, es que no, yo mi horario de trabajo es de 8 a 5 y media de la tarde, no, pero estás en tu casa, entonces sí puedes hacerlo, o buscamos otra persona que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que se dice ahí? O trabajas, como yo te digo, o te despido. Entonces mañana entras a las 6 de la mañana y terminas tu jornada de trabajo a las 2 de la tarde. Listo, pues entonces ingresa. Llega a las 2 de la tarde y recibes una llamada. Dice, no, es que ahorita tenemos bastante afluencia, y qué tal si te quedas hasta tu horario normal, que es las 5 y media de la tarde. Y te tienes que quedar a las 5 y media. Terminas el horario a las 5 y media, ¿y qué haces? Ya según tú terminaste tu horario de trabajo, y pum, a las 7 de la noche te llaman y dicen, tenemos que reunirnos, porque hay que planificar algo, o porque tenemos que darles instrucciones, conéctate. pero es que yo ahorita estoy haciendo otra actividad, no, conéctate ahorita. Entonces se me conectan a las 7, terminan a las 9 de la noche y mañana nuevamente a las 6 de la mañana. Y ese fenómeno se está dando. Y para nosotros ya eso se convierte en un abuso, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Que no te pagan horas extras. Pero el pretexto es que como estás en casa no se te hace difícil hacer un clic. Entonces, estemos en casa o no estemos en casa, el horario de trabajo son reglamentariamente 8 horas diarias, 40 horas a la semana, de lunes a viernes. Y las horas extras se pagan. Adicionalmente, todo esto va dentro de la normativa de la ley de trabajo. Pues así es, entonces, de esto también hay que tomar muy en cuenta en las empresas. Continuamos en Discapacidad en Acción. Imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida. Dos hojas que el viento junto en el otoño. ¡Ay! Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. ¿Qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. ¡Ay! Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto quiere. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más que esto somos. Sé que esta noche de su boca ya no beberé, y como el sauce lloraré. Ella ha partido ya, la soledad me regaló, guitarra, llorar conmigo. Guitarra, toca otra vez ahora. Ella se ha ido llevando mis sueños. No quiso saber de mi dolor. Sé que se ha ido para nunca más volver. Esta noche a mi ventana la luna no vendrá, el gorrión también se irá, y solo moriré de amor. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Acompáñame. Otra vez ahora para decirle adiós y hacerle una canción. Tú sabes, le di mi vida entera. Yo la quería, era mi sol de primavera. Esta noche a mi ventana la luna no vendrá, el gorrión también se irá. Ahora, como la noche cuando le di mi amor, tú sabes, le di mi vida entera. Yo la quería, era mi sol de primavera. Esta noche a mi ventana la luna no vendrá, el gorrión también se irá. La música y el estilo inconfundible de Discapacidad en Acción hacen que ustedes y nosotros siempre también estemos pegaditos, acompañados de la información sobre los grupos de atención prioritaria y adicionalmente acompañados de buena música. ¿Sí? Al hablar de los vehículos futuristas, ya no debemos hablar de los vehículos futuristas, debemos hablar de los vehículos de hoy, lo que se está fabricando, porque ya muchos países los tienen y los están usando. En los reportajes que hemos estado promoviendo durante estas dos semanas, ¿por qué? Porque lo que queremos es contribuir con información hacia los señores transportistas para que eleven sus pensamientos un poquito más allá del pasaje, para que sepan que la tecnología, los vehículos, su instrumento, su herramienta de trabajo ha evolucionado y que no debemos quedarnos en los modelos antiguos, sino que debemos trabajar con modelos actuales, que son más seguros para usted, ¿sí? En esta semana observamos, escuchamos, mejor dicho, en las noticias un accidente que hubo, entre dos transportistas. Mire, exceso de velocidad, primera vez se matan dos choferes, porque usualmente en los accidentes son los que primero salen huyendo, pero en esta vez hubo justicia, ¿no? Murieron igual que el resto de pasajeros que tuvo que fallecer por su imprudencia, ¿sí? Muchos se notaba o me contaban que le sacaban y había un señor que no podía caminar porque la pierna le colgaba. Entonces, miren, con los buses inteligentes, con el transporte inteligente, estos accidentes van a disminuir en un 70%. ¿Por qué? Porque el bus le dice cuál es la velocidad que tiene y le va poniendo un stop a esa velocidad. Sí, porque el bus se está cuidando de seguir funcionando

El curso es muy lúdico, el curso es fácil de aprender y sobre todo hoy usted debe conocer el manejo del computador, debe conocer el manejo de todo lo que conlleva la tecnología. Nosotros le invitamos a inscribirse solamente enviándonos a el siguiente correo, fundacionprocodis@gmail.com, el respectivo paquete de documentos, que son la cédula de identidad, la copia de el carnet de discapacidad y la hoja de vida. En ese sentido, lo que usted debe inscribirse es para el curso de computación primer nivel, proyecto ADI. Y luego de aquello, debemos también tener en consideración que el curso es corto, fácil y a través de la plataforma Zoom. No se ocupe de nada usted, porque nosotros le enseñamos cómo conectarse, tiene un acompañamiento personalizado y simplemente debe inscribirse. La oportunidad está ahí, ¿sí? Así que pues el 27-50-17 es nuestro convencional directo, el 098-6601-549 es nuestro teléfono super directo y adicionalmente tenemos las redes sociales. Digita en el señor Google, Fundación Procodis, pues Fundación Procodis es quien da el curso, busca nuestro fanpage y ubica nuestra aplicación Zoom. Le cliquea ahí y simplemente ya tiene la información conectándose con nosotros. Le inscribimos personalmente y le damos toda la información que usted requiere. ¿Sí? Así que pues no pierde esta oportunidad. 2 horas diarias en horarios flexibles en los que usted puede y debe aprender computación. Por cierto, hoy día se gradúan del curso de radio. Y hoy día también se gradúan del curso de computación de este ciclo. Así que pues, en la independencia de nuestro querido Ecuador, tenemos en una fecha tan histórica, tenemos también graduados. Así que tienen una independencia ya en el manejo de tecnologías. Y es algo muy muy interesante, es algo muy que nos llena de satisfacción a quienes nos dedicamos a la enseñanza. Pues todos entran temerosos, todos dicen tal vez no pueda, pero sin embargo quiero intentarlo. Y ahora son muy eficientes en el manejo de la tecnología. Así que pues ahí están los resultados. En este fin de semana se están graduando a las 5 de la tarde nuestros queridos estudiantes. Continuamos ya casi en la parte final de Discapacidad en Acción. ¿Quién fue quien no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? ¿Aquel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental.

esta tarde vi llover. Los nuevos sistemas de transporte incorporan tecnologías como la conducción autónoma y conseguirán reducir el consumo energético de los desplazamientos, permitiendo además realizar viajes más seguros en menos tiempo. Estas son 10 tecnologías de transporte que cambiarán el mundo. Número 10. TEP. Este autobús de tránsito elevado ha sido diseñado para circular sobre los vehículos a una altura de 2 metros. Funciona desplazándose sobre raíles y tendrá capacidad para transportar a 1.200 personas. Está formado por varios vagones y mide unos 60 metros de largo. Podrá desplazarse sin que le afecte el tráfico y su coste será inferior al de un sistema de metro. Este sistema de transporte ha sido presentado en la Exposición de Alta Tecnología de Pekín y podría estar funcionando a finales de 2016. Número 9. Skytrain. Este sistema de transporte usa unas cápsulas que circulan a una altura de unos 7 metros. Las cápsulas funcionan con tecnología de levitación magnética y es un sistema rápido, seguro y de bajo coste. Cada cápsula está diseñada para transportar a 2 personas y alcanzarán una velocidad de entre 100 y 200 km por hora. Este sistema ha sido desarrollado por la compañía Skytrain, que está relacionada con la NASA y tiene acceso a diversas tecnologías. La compañía pretende incorporar su sistema de transporte en todo el mundo y las primeras líneas se construirán en Israel, Francia y la India. Número 8. Ultrapod. Estos vehículos eléctricos están diseñados para funcionar de manera autónoma. Los pasajeros lo solicitan indicando su destino en una pantalla y el sistema de control los envía en menos de un minuto. El vehículo mide casi 4 metros, puede transportar a 4 pasajeros y se desplaza a una velocidad máxima de 40 km por hora. Todos los vehículos están monitorizados y cuentan con varios sistemas de seguridad. Ya se han utilizado con éxito en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y actualmente se están realizando pruebas en las calles de Inglaterra con el fin de perfeccionarlos y usarlos en carreteras. Número 7. Next. Es un sistema de transporte inteligente que usa vehículos modulares de conducción autónoma. Los vehículos miden 2,7 metros y cada uno puede llevar hasta 10 personas. Pueden unirse y separarse en movimiento mientras circulan por carretera. Al unirse, las puertas se abren creando un espacio transitable que puede usarse para proporcionar servicios adicionales como restaurante o tienda, entre otros. Funciona recogiendo al usuario cuando éste solicita el transporte a través de una aplicación. Este sistema ha sido diseñado por ingenieros italianos y permitirá optimizar la ocupación del vehículo y la vía, reduciendo el consumo de energía y el tráfico en las ciudades. Ha llegado el momento de la despedida. Mi nombre es Walker Verde Soto. Yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes a través de este espacio en el que la radio nos permite llegar a cada uno de los hermosos lugares y hogares de este cantón, de esta provincia, de esta ciudad. Esta frecuencia es inclusiva y nos ayuda a llegar con la promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria. Y eso es importantísimo porque existen mentes que, como la de esta radio, visionan lo que es un mundo más incluyente, una comunicación más inclusiva y accesible, en la que nos apoyan y gracias a eso también hacen obra social, porque usted nos escucha en la radio y aprovecha los cursos que nosotros tenemos. Y al aprovechar esos cursos, esta radio también está haciendo acción social, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos caminando de la mano con la comunicación. La radio jamás va a desaparecer porque la radio es parte de nuestra vida. Es el condimento que le pone ese momento especial, ¿sí? Nos permite informarnos de todos los temas y en esta ocasión sobre los grupos de atención prioritaria. Nos permite escuchar la música que nos gusta y sobre todo siempre está ahí acompañándonos en todo momento, ¿sí? Mi nombre es Walker Verde Soto, yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao. Porque tu amor es mi espina,